me encuentro apasionado de Ana Carmela Díaz, la joven más hermosa que tiene Flecha Sevilla. Yo me encuentro apasionado de Ana Carmela Díaz, la joven más hermosa que tiene Flecha Sevilla. A mí me da guayabo recordarte, vida mía, por esa blanca rosa que se ha clavado en mi vida. A mí me da guayabo recordarte, vida mía, por esa blanca rosa que se ha clavado en mi vida. Ana Carmela, quiéreme a mí, mira, no dejes sufrir, a ver. Calma mis penas, no seas así, porque algo me puede suceder. Calma mis penas, no seas así, porque algo me puede suceder. Desde que la conocí se grabó en mi pensamiento, porque aunque tú no quieras tienes que ser para mí, yo también para ti para poder estar contento. Porque aunque tú no quieras tienes que ser para mí, yo también para ti para poder estar contento. Ana Carmela, quiéreme a mí, mira, no dejes sufrir, a ver. Ana Carmela, quiéreme a mí, mira, no dejes. Porque algo me puede suceder. Calma mis penas, no seas así, porque algo.